Nosotros estábamos acá con un grupo de vecinos que nos quedamos a amanecer porque fuimos levantando unas casillitas para quedarnos nosotros, para quedarnos a vivir y agarrar y aguantar por el tema de la toma de acá, de cada vecino, por necesidades. Y nada, fue la del martes para miércoles. Entraron los policías, empezaron a reprimir, empezaron a entrar. Todo el día como que no hacían el rondín, no pasaba nada y llegó a la 1 de la noche, casi la mayoría de la gente llevaba a sus hijos a su casa y quedamos los que quedábamos siempre a amanecer y nos empezaron a reprimir. Le gritábamos que había mujeres, que estábamos nosotros, que no estábamos en el lío y nos empezaron a responder con gases lacrimógenos. Hubo una compañera de barrio de pie que le tiraron un gas lacrimógeno adentro de la casilla, ellos estaban durmiendo, y así nos empezaron a responder con eso, nos empezaron a tirar gases lacrimógenos y nos empezaron a tirar balas de goma. Sí, un dato importante en relación a esta represión policial en la toma es que fue sin orden judicial. ¿Y ustedes han tenido algún tipo de reunión con alguna autoridad? ¿Se reunieron con alguien en relación a esto? No, la verdad con el dueño no tuvimos ninguna comunicación, nada más que se presentó del día martes, que llegamos con los abogados que tenemos, que nos vinieron a avisar que había presentado una denuncia en Defensoría número 6, para que nosotros nos vayamos a ver cómo estaba la causa, que supuestamente está pedido para que nos desalojen, pero el juez todavía no ordenaba nada por el tema de que no mandó ninguna orden de desalojo y los policías están actuando directamente por su propia voluntad. No entran y dicen, después empiezan a decir que nosotros somos los que le buscamos a ellos para que ellos nos respondan así. Bueno, y Tatiana, ¿cuál es la situación en relación a la tierra y a la vivienda allí en el barrio? Al acceso, ¿no? Claro, digamos, ¿cuál es el conflicto de fondo en relación a la cuestión de la vivienda allí en el barrio Malvinas? ¿Por qué han tenido que llegar a esta situación de una toma de tierras? Sí, porque nosotros hace años que vivimos acá alrededores y somos más de 100 familias que vivimos apretados en la casa de nuestra tía, nuestra madre, nuestro así como conocido que estamos acá, somos familias numerosas y que tenemos necesidad de una tierra para cada uno, porque la familia que agarró son de familia numerosa y no tienen en dónde parar. Y nosotros, que hace años vinimos, hace 22 años que estamos acá cerca del barrio, y esto siempre estuvo sin alambrar, estuvo todo al aire libre, nunca se mantuvo, había muchos árboles, el pasto estaba todo crecido, Era un predio y agarramos abandonado prácticamente. reabandonado. Era como que nosotros, que no, cuando entramos nos pusimos que no era una usurpación porque no había tejido, estaba todo abandonado y lo agarramos más por necesidad. Casi la mayoría de las personas que agarraron primero dijimos eso, que entramos y dijimos, nos metemos de una, no hay ni un cercado, nada, y ahí se fue viendo la necesidad de las personas de acá de alrededor también. Bueno, y Sí, no han porque tenido, como vos dijiste, no se han podido relacionar con el dueño para, llegado el caso, poder negociar con él en relación a la tierra, ¿no? No, nosotros todavía con el dueño no. Nosotros por ahí queríamos, por ahí si podíamos, porque nosotros desde el sábado que empezamos a tomar, no venía la policía, no boludeaban, no decía que tenían la orden de desalojo, que el dueño apareció y que la policía se metía acá, charlaba con nosotros, no empezaban a chamullar a las madres con hijos, no empezaban así, nosotros sabemos la necesidad que ustedes tienen, pero tienen que fijarse porque estos, el dueño es bravo, le puede entrar, sacar a plomo, que no lleguen a esa instancia. Y no venía así, como comiendo la oreja, y nos decían que sí, que no vayamos porque tenían, y no, y nosotros nos plantamos por la necesidad de cada gente de acá, de cada familia. Dijimos no, que si el chabón tiene todo en regla, bueno, que se presente con los papeles, que se presente con los papeles y que no haga entonces el desalojo. Uh-huh. Y ellos nos chamullaban que tenían, y hasta hoy en día no sabíamos, nos enteramos que era el dueño, era uno... ¿Cómo era que se llamaba el dueño? Acá, por lo menos en el comunicado... Uno de los dueños, que era Randazzo. Uh-huh. Sí, el dueño de concesionarias de autos. Sí, dueño de que claro, pero digamos, lo real y lo más grave es que no está habiendo una orden judicial para efectuar el desalojo. Entonces, bueno, la policía, como vos decías, actúa por voluntad propia en este caso, o al menos propia. Eso es lo que se dice de la fiscalía. Bueno, ¿sí? Tatiana, te agradecemos mucho y vamos a seguir cubriendo esta situación para ver qué es lo que pasa ahí en Malvinas y también qué es lo que está pasando en todas partes con el problema de la vivienda. Sí, sí. Sí, nosotros eso del lado que nos pusimos con todos los vecinos de no abandonar, porque esto estuvo directamente, ¿entendés? Tuvieron 22 años para poder hacer algo y nunca lo pudieron hacer, y ahora porque nosotros estamos por necesidad, es como que el dueño se quiere hacer cargo de algo que él lo abandonó, lo dejó así tirado.